I want peace now. We can get peace now if we want it now. And the left wing talk about giving the power to the people. You know, anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power. They vote for the local mayor. The people do it. But the system is so geared that everybody believes that just the father will fix everything, the father being the government. Government will fix everything. It is all government's fault. You know, shake your fist at the government. Well, we are the government. The people are the government and the people have the power, but we must try and make them aware of this. Aquí comienza. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 9 de la temporada 4. Bitlemanía 2025. I saw some of the material they were preparing for the anthology. They had the whole series of album covers. There were these kind of tearaway bits and pieces of the history of the Beatles. I thought it'd be interesting to go back through the history like a bird, to have the bird fly through the Beatles' past. We tried to shoot in authentic locations. We shot almost everything in Liverpool and then a bit in London. And we had the production department rebuild it as close to what it was as possible. We had huge casting sessions. We had hundreds and hundreds of people on tape, both in London and in Liverpool. And almost all the people were local people. The big star of the piece is a Russian crane called the Aquila crane, which gives these big sweeping moves. You can go hundreds of feet along the ground and into the air. We also had a little tiny remote-controlled helicopter to do intricate shots. And then we married all the shots digitally. Archival footage, new footage shot on green screen, plus the production footage. Magical things happened. And people have such an imagination about the poetry of the lyrics that they see things that we don't see. People's imaginations run rampant. And we heard about references that we never even imagined. It's a great song. I love it. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al noveno episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, que es a su vez nuestro 47º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X en @hglc. El día de hoy realizaremos un review de todo lo que ha habido en torno a los Beatles como grupo y como solistas en los últimos meses. También, esta semana se anunció el próximo lanzamiento de un documental sobre el bajo perdido de Paul McCartney, producido por la BBC. Tendremos todos los detalles. Hablaremos también del fallecimiento de Mark Bolman, vocalista de The Turtles, y del desafortunado encuentro que tuvieron con los Beatles hacia finales de mayo de 1967. En la efeméride de Beatles, hablaremos de la sesión de grabación del primer demo de The Fool on the Hill. En la sección Sing My Song, hablaremos de la canción I Don't Know, publicada en el álbum Egypt Station de 2018. Así, El día de hoy empezamos nuestro episodio con la interpretación de John Lennon, Yoko Ono, la Plastic Ono Band y la Elephant's Memory de la canción Instant Karma, We All Shine On, realizada en el One to One Concert el 30 de agosto de 1972, cortesía de johnlennon.com. Comenzamos. So karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Some karma's gonna get you, gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. Join our human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? McCartney got back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Who is it? Who is? Oh, it's Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney. It's Paul McCartney. Paul McCartney. It's Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney. He's coming to see you. He's coming to see Oasis. The graphers are going in for Paul. The graphers are going in for Paul. Yeah, I know. Thanks for the music. Any chance you'll be touring soon? Yeah. Really? We can't wait. Are you happy for Oasis tonight? Yeah! Can we get a photo? How was the show? How was it? Can we get a photo? Fantastic. We're so glad. Sir Paul, can we get a photo? We're so glad you guys came. We can't wait for your tour. Bueno, pues resulta que el pasado sábado 6 de septiembre, Paul McCartney fue captado, primero entrando, luego durante y después saliendo del concierto de Oasis en Pasadena, en California, en el Rose Bowl, como parte de la gira de reencuentro de Oasis que ha tenido por todo el mundo y que ha sido muy, muy exitosa. Entonces, bueno, para contextualizar lo que escuchamos, porque evidentemente pues no hay video, bueno, sí hay video, pero este es un podcast de audio. ¿Qué es lo que escuchamos primero? Bueno, un aficionado, un fan que reconoce a Paul cuando va entrando por el área VIP y le pregunta, que primero le dice que gracias por su música y luego le dice que sí va a ser un gran show, y Paul solamente dice ya. Luego, durante el concierto de Oasis, se ve a Paul grabando con su teléfono celular la canción de Little by Little, que en ese momento estaba cantando Noel Gallagher. Y bueno, ya después, al finalizar, pudimos apreciar que otro fan lo ve saliendo y le pregunta a Paul que cómo vio el espectáculo de Oasis, y le dice fabuloso. Entonces, bueno, Paul fue captado entonces el día de antier, sábado 6 de septiembre de 2025. Y bueno, esto es como parte ya, pues digamos, la pre-gira que va a tener Paul, la continuación de la gira Got Back Norteamérica 2025, que pues bueno, ya comienza en 3 semanas. Recordemos ya que el 29 de septiembre es la primer fecha de Paul en Estados Unidos. Estará el 29 de septiembre, arranca sus conciertos en Palm Desert, California, en el Acrisure Arena. Entonces suponemos que ya está instalado en California, lo suponemos a partir de las imágenes que vimos del día de antier. Y además, pues bueno, probablemente estará terminando álbum y probablemente, que bueno, decían los rumores que ya está, en realidad no se sabe, y también pues bueno, ya en los ensayos, ya rumbo a esta parte de la gira, que digamos sería la cuarta pisada, le llaman four leg, de la gira Got Back Norteamérica 2025, que pues bueno, también comenzó en 2022 también en Estados Unidos. Recordemos que a lo largo de septiembre, octubre y noviembre, que bueno, septiembre nada más es un día, el 29 de septiembre, todo octubre y noviembre, Paul McCartney estará en 20 conciertos de Estados Unidos y Canadá, 17 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Entonces comienza en Palm Desert, en algún momento de la gira pasa por Las Vegas, Albuquerque, Denver, Des Moines, Minneapolis, Tulsa, San Antonio, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville, Columbus, Pittsburgh, Buffalo, Montreal en Canadá, Hamilton también en Canadá, y cerrando en Chicago. Únicamente tendrá fechas dobles en Atlanta, en Montreal y en Chicago. Bueno, eso en lo que corresponde a la gira Got Back de Paul McCartney. También recordemos que, pues bueno, continúa la exposición Eyes of the Storm, que bueno, estará en el Frist Art Museum de Nashville. Y también respecto a Paul, estará también la exposición Beatlemanía, con fotografías previas a lo que es Eyes of the Storm, digamos que esta es la precuela. Y esto va a estar en el Gagosian London, en la cual se exhiben estas fotos tomadas directamente de la cámara de Paul McCartney a lo largo de 1963 y principios de 1964. Ahora bien, en cuanto a John Lennon, bueno, recorremos que pues ha seguido la promoción de su caja de Lux, Power to the People, que pues bueno, tiene múltiples presentaciones. La mayor de ellas es la Deluxe Box Set, con 9 CDs, 3 Blu-ray, un libro de tapa dura de 204 páginas, póster de periódico, 2 postales, 12 pegatinas, 2 réplicas de entradas, pases para el backstage y el after show. También continuando con la actividad Beatle, que bueno, estamos haciendo ahorita un review, recordemos que también se va a lanzar la antología de los Beatles 2025. Esto, pues bueno, va a constar, como diría John Lennon en la serie Get Back, va a constar de los discos, que bueno, ahora van a ser 4 volúmenes de la antología. Va a ser la serie documental, que ahora va a tener un episodio 9 en Disney Plus a partir del 26 de noviembre. Los CDs van a estar disponibles a partir del 21 de noviembre. Y el libro de la antología, que pues bueno, se prevé que es una segunda edición del libro que ya conocemos, y estará a la venta a partir del 14 de octubre. Para esto, bueno, se lanzó el video promocional de Free as a Bird, con la voz limpia de John Lennon. Y bueno, finalmente, pues ya sabemos cómo viene. No ha habido un lanzamiento de Real Love. No se prevé alguna fecha en específico. Puede salir cualquier día, porque en realidad Free as a Bird nunca lo anunciaron que iba a lanzarlo. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos al momento de la actividad Beatle. Entonces, recapitulando, de Paul McCartney tenemos la gira ya en puerta, Got Back Norteamérica 2025, a partir del 29 de septiembre y hasta noviembre. La fecha precisa de noviembre es el 25 de noviembre. John Lennon, Power to the People, que pues bueno, aglomera en una sola caja la versión deluxe especial de Sometime in New York y de el concierto One to One de agosto de 1972. Y finalmente la antología 2025 de los Beatles, para, bueno, parte es memorabilia, parte es pues escuchar las nuevas tomas que habrá en la antología 4, y parte también es la nostalgia de lo que fue el lanzamiento de la antología hace 30 años, en los 90. Face. I can't forget the time or place when we first met. She's just a girl for me. Now we're all the world to see if we've met. La la la la la. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La la la la la. Falling, yes I'm falling. She keeps calling me back again. I've never known the likes of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. La la la la la. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again. Oh, come on, boy. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place when we first met. She's just a girl for me, I want all the world to see if we've met. La la la la la. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I am falling, is calling me back again. Beatles, Love Me Do, and a story about Paul McCartney's famous Hofner bass guitar. He bought it for £30 in 1961, and in 1972 it was stolen. 52 years later, Scott and Naomi Jones wondered if they could find it, and amazingly, it's reappeared. It's just unbelievable. No, it's just absolutely thrilling. It's wonderful. It's just wonderful, yeah. I mean, when we started looking for this bass, which was last July, that was sort of day one in the office, we thought we'd probably never find it. And here it is, being authenticated by Hofner. But where's it been? The key clue was a call from a roadie who helped the couple track it down to a deal in a pub, and then it ended up in an attic. And it's now back with Sir Paul. So to be sitting here now, knowing that the bass is back with Paul McCartney, the base has been found, the search has been successful, the mission is accomplished. It's unbelievable. It's brilliant. So after more than 50 years, the Hofner base is back where it belongs. David Sillitoe, BBC News. Bueno, esto que acabamos de escuchar fue una nota de la BBC que salió en BBC News el 16 de febrero de 2024, en la cual, bueno, se dio a conocer que Paul McCartney había recuperado su bajo. Y bueno, es en torno a esto que BBC, en su programa Arena, va a realizar un documental acerca precisamente de este bajo perdido. Dice el sitio de la BBC: durante más de 50 años, la desaparición del bajo Hofner original de Paul McCartney ha sido uno de los misterios más persistentes del rock and roll. The Beatle and the Bass cuenta la extraordinaria historia de este icónico instrumento y la búsqueda impulsada por los fans de encontrarlo. Paul McCartney dijo: "Creo que cualquier cosa robada la quieres de vuelta, sobre todo si tiene valor sentimental. Simplemente se esfumó y nos dejó pensando. ¿A dónde fue? Debe haber una respuesta". La película es una historia detectivesca de rock and roll que incluye nuevas entrevistas con Paul McCartney y muchas otras personas relacionadas personalmente con el bajo. Desde el hermano de Paul, Mike McCartney, su amigo y artista Klaus Voormann, y roadies y colaboradores como Elvis Costello, hasta los fans, expertos y periodistas detrás de The Lost Bass Project. Sus recuerdos son a su vez divertidos, conmovedores y sorprendentes, y contribuyen a contar una historia cautivadora sobre el fanatismo, la creatividad, el amor, la pérdida, la memoria y el poder transformador de la música. The Beatle and the Bass es una coproducción de Passion Pictures en asociación con Footprint Media Partnership. El director es Arthur Curry. El editor es Paul Carlin y la productora es Catherine Anstey. Los productores ejecutivos son Emily Yale y Hamish Ferguson. Los productores asociados son Scott Jones y Naomi Jones. Fue un encargo de Mark Bell y Susie Klein para BBC Arts. En torno a esto, recordemos pues parte de lo que fue esta historia del bajo perdido de Paul. Bueno, recordemos que McCartney compró el instrumento por 30 libras o 38 dólares en Hamburgo, Alemania, en 1961, pero desapareció 8 años después. La búsqueda comenzó después de que McCartney instara al fabricante Hofner a localizar su amado instrumento. El bajo está presente en la música de los Beatles de aquellos años, incluidos los éxitos Love Me Do y She Loves You. Después, el bajo Hofner fue encontrado en el ático de una familia en Sussex gracias a una búsqueda realizada por el proyecto Lost Bass. Un portavoz del ex Beatle dijo que estaba increíblemente agradecido por su regreso. Tras un pedido de información realizado por el proyecto de búsqueda Lost Bass, una familia que vivía en una casa adosada en Sussex se puso en contacto con el equipo recordando que tenía un bajo viejo en el ático. Se reunió con Sir Paul en diciembre. Su portavoz dijo, tras el lanzamiento del proyecto Lost Bass del año pasado, el bajo Hofner 500 Diagonal 1 de 1900 de Paul, que fue robado en 1972, ha sido devuelto. La guitarra ha sido autenticada por Hofner y Paul está increíblemente agradecido a todos los involucrados. En declaraciones a BBC News, el equipo detrás del proyecto Lost Bass dijo que estaban encantados de resolver el caso que denominaron el mayor misterio en la historia del rock and roll. Recordemos también que Paul McCartney presentó su bajo Hofner 500 Diagonal 1 de 1961 en su último concierto de la gira Got Back, que pasó por Europa y América Latina. El 19 de diciembre de 2024, Paul recibió de manos de su staff este bajo y tocó Get Back, en una noche que también fue emblemática por haber tocado con Ringo Starr en Sgt. Pepper y por haber tocado con Ronnie Wood de The Rolling Stone en, precisamente en Get Back. Well, 50 years ago, actually, I had a bass besides this one, my original bass, and it got nicked, to tell you the truth. And we've been looking for it for 50 years. Well, I got it back. And here to make its first stage appearance in 50 years is my original bass. And I haven't played it in 50 years. Sounds like a bass. Got a special guest for you here. Rolling Stone, Ronnie Wood. Oh, Take one. El pasado 5 de noviembre de 2025 falleció Mark Bolman, estadounidense, quien fue vocalista, guitarrista, compositor y miembro fundador de la banda de rock de los años 60 The Turtles. Hacia finales de mayo de 1967, The Turtles estaban haciendo una gira por Reino Unido y tuvieron un encuentro no muy ameno con los Beatles. Antes de Happy Together, The Turtles no habían tenido mucho impacto fuera de Estados Unidos. En el Reino Unido, sus primeros sencillos fueron publicados por Pye, el pequeño sello que tenía los Kinks y a Donovan, pero que no contaba con mucho presupuesto promocional y se hundieron sin dejar rastro. Para You Baby, se cambiaron a Immediate, el sello independiente fundado por Andrew Oldman, y les fue un poco mejor, pero seguían sin entrar en las listas. Pero desde Happy Together ya estaban en Decca, un sello mucho más grande, y Happy Together había alcanzado el puesto número 12 en las listas de éxitos del Reino Unido, y She'd Rather Be With Me alcanzó el número 4. Así que la nueva formación del grupo se fue de gira por el Reino Unido. En cuanto llegaron al hotel, encontraron un mensaje de Graham Nash, uno de los Hollies, diciendo que querían reunirse con ellos. Fueron a casa de Nash y descubrieron que Donovan también estaba ahí. Nash les puso una cinta que acababa de recibir de Sgt. Pepper, que no saldría hasta dentro de unos días. En ese momento, estaban viviendo todos los sueños que un grupo de músicos estadounidenses anglófilos podría tener. Jim Tucker mencionó que le encantaría conocer a los Beatles, y Nash sugirió que lo hicieran. Al salir, Donovan les dijo, cuidado con Lennon. Fue al club Speakeasy que ocurrió el primer tropiezo de la noche. Nash les presentó a Justin Howard y John Lodge de los Moody Blues, y Bolman comentó lo mucho que le había encantado su disco Go Now. El problema era que Howard y Lodge se habían unido al grupo después del lanzamiento del disco, para sustituir a su cantante principal, Denny Lane. En fin, iban a conocer a los Beatles, ¿no? Llegaron a la mesa donde estaban sentados John, Paul y Ringo en un momento tenso. Paul estaba discutiendo con Jane Asher, quien salió furiosa justo cuando llegaban The Turtles. Pero al principio, todo parecía ir bien. Howard Kylan, en su libro Shell Shocked, Mi vida con The Turtles, Floyd Eddy y Frank Zappa, etc., de 2013, relató el encuentro con los Beatles y The Turtles. Comienza el relato. Chicos, me gustaría presentarles las tortugas, que vinieron desde América. Mucho gusto. Ringo fue el primero en estrecharnos la mano sudorosa. Luego, John y Paul se acomodaron en sus asientos y nos saludaron de la misma manera. Paul dijo, disfruté mucho tu disco, Happy Together. Y luego, dirigiéndose a mí, qué voz tan buena, qué bien suena. Estaba a punto de estallar. Luego Lennon, sí, ese toque de Flower Power en medio es precioso, con esos ba ba bas. Y entonces entre los tres cantaron los ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Y todos estábamos fuera de nosotros, desbordados de orgullo. Entonces, ¿dónde aprendieron a cantar?, me preguntó Paul. Coro del instituto, supongo. Luego formamos la banda y empezamos a tocar en clubes locales, ya sabes, un poco de rhythm and blues. ¿Qué tipo de cosas de rhythm and blues? Oh, ya sabes, Money, Wadasey, Justin. Justin de Donnie Dewey, me encanta esa canción. Y entonces Paul empezó a cantar la canción Soul, característica de los Crossfires. Me uní a las respuestas y al estribillo. Ringo tocaba con las cucharas sobre la mesa, mientras los clientes observaban y Lennon observaba con una mirada de aburrimiento. Cuando terminamos, hubo algunos aplausos y Paul dijo, estuvo genial, me encantaría hacer eso con mi banda algún día. Cantan de maravilla. Oh Dios mío, gracias, dije efusivamente. Aún así, son un poco sentimental en tu disco cuando cantas Invest a Dime, con ese llanto en la voz, un poco flojo, si quieres saber mi opinión. ¿Qué? Sí me puse a la defensiva. Solo intentamos ser la versión americana de ti. Tocado, dijo McCartney. Bueno, eso no es nada probable, ¿verdad? Intervino Lennon. Los ojos de John iban de Turtle a Turtle, observándonos por primera vez. ¿Y cómo se llama ese tipo de ahí? John señaló a Tuco, que se encogía de miedo en su arrugado traje marrón, emocionado solo por ser visto. Ese es Gene Tucker, nuestro guitarrista rítmico. Mal traje, hijo. Y un corte de pelo aún peor. ¿Le dijiste a tu barbero que te hiciera un corte Beatle? Es horrible, tío. Les das mala fama a los guitarristas rítmicos. Tuco, ajeno a todo, se quedó sin palabras. Eres como un dios para mí, tío. Me cambiaste la vida. Para su crédito, Jim Pons intentó en vano cambiar el tema de conversación. Acabamos de escuchar Sgt. Pepper y tengo que agradecerte en nombre de todo el mundo por el mejor álbum de todos los tiempos. Paul asintió amablemente y brindó con su bebida. Pero yo no se dejó vencer. Tuco es. Podría divertirme mucho con ese nombre, veamos. Tuco, Tuco, Bobuco, Banana, Fanafofuco. Tucker hizo una mueca y Lennon vio la debilidad y fue a matar. Había un chico llamado Tuco, un tipo muy estúpido. Finalmente, Jim se dio cuenta de que era el blanco del abuso de Lennon y no pudo contenerse más. ¿Cuál es tu problema, hombre? Se supone que son los Beatles. Los amaba a todos y resultan ser unos gilipollas. Lennon fingió sorpresa y retrocedió ante las palabras. Tss, tss, ¿qué lenguaje? ¿Qué diría tu madre? Diría que eres un idiota, eso es. Tío, estaba equivocado. Eres una mierda total. Siento haberte conocido. Lennon negó con la cabeza lentamente, saboreando cada sílaba. Nunca lo hiciste, hijo. Nunca lo hiciste. Y con eso, Gene Tucker se alejó de la mesa, subió las escaleras y se subió a un taxi. Y después de los pocos conciertos británicos que teníamos programados, Jim voló a casa y nunca más volvió a tocar música. The Turtles continuarían como una banda de 5 integrantes desde entonces. Los demás chicos siguieron a Jim arriba y nuestras despedidas fueron mucho más tristes que nuestros saludos. Nos vemos, chicos, dijo McCartney. Lo siento, narró Lennon al salir. Y ahí van, damas y caballeros, los Truffles de Salad, California. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy. happy together? And how is the weather? So happy together. We're happy together. El 6 de septiembre de 1967, Paul McCartney finalizó la sesión de ese día grabando una maqueta para piano de la canción en una sola toma para su posterior edición en acetato de The Fool and the Hell. Esta toma en particular se publicó posteriormente en Anthology 2, lo que permitió a los fans vislumbrar las primeras etapas del desarrollo de la canción. En las notas de la Anthology 2, se menciona que, 3 semanas antes de grabarla para su lanzamiento en Magical Mystery Tour, Paul grabó una maqueta de piano y voz de su última canción. Tardó menos de 3 minutos en lograrla, sentado al piano del estudio, tocando y cantando en directo. El resultado dista mucho del sonido del máster final. De hecho, Paul aún no había desarrollado la letra completa, pero tiene un encanto propio y un final agradablemente burlón. Posteriormente, Geoff Emerick en Aquí, Allá y en Todas Partes, Mi Vida Grabando la Música de los Beatles de 2006, mencionó que, durante la segunda noche que trabajamos I Am the Walrus, Paul me pidió que me quedara hasta tarde para grabarlo haciendo una maqueta sencilla de piano y voz de una canción nueva que había compuesto. Al terminar, me preguntó qué me parecía, y le di el visto bueno desde la ventana de la sala de control. Parece el comienzo de una canción buenísima, dije. ¿Cómo se llama? Es mi canción más reciente para la película. Se llama The Fool and the Hell, respondió McCartney con orgullo. Me volví hacia Ken, que estaba asistiendo. ¡Qué suerte la mía!, le dije. Paul trae una canción tan hermosa como esa, y tú serás quien grabe la grabación, no yo. Sabiendo que los Beatles seguían trabajando duro en Abbey Road, no quería irme de vacaciones, pero los directivos de EMI insistieron en que tenía que tomarme el tiempo libre porque lo habían programado con mucha antelación. George Martin también me animó a ir, porque sabía lo agotado que estaba. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still. Nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. For he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round, his head in a cloud. The man with the foolish grin is talking perfectly loud, but nobody wants to hear him. They can see that he's just a fool, but he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning going down, and the eyes in his head I Don't Know is the one that opens the album, and it's much more angst-ridden. And again, you know, you sit down to write a song and you think, oh, I'm not going to write anything that's like too sad or desperate. People are going to think I'm desperate. But you go, no, people like that. I like that. So I'm going to write something. You can often take a moment you remember where you had, like, let's say, an argument, and you think of that situation, and you work it out in the song. So just by saying the opening lines, I've got crows at my window, dogs at my door, I don't think I can take any more, that makes you feel better. And you suddenly, oh, it's a song. And you're crafting it into a vehicle that kind of puts all those thoughts in there, all your kind of troubles and woes. So you kind of work your things out. And songs is one of the great things about writing songs. It's almost like a therapy. You can go in kind of angry or sad, and you put all of that in the song, and it kind of makes the song better because it's real feelings in it. And when you finish the song, you feel a lot better. I Don't Know es una canción escrita por Paul McCartney y lanzada junto con Come On To Me como sencillo doble A en junio de 2018, antes del lanzamiento del álbum de McCartney el 7 de septiembre de 2018, Egypt Station. En la serie de YouTube War Between the Tracks, Paul mencionó que escribí esto después de pasar por un momento difícil. La gente no tiene nada de serio ni nada. Pero es uno de estos días en los que piensas, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces, esa es una buena manera de escribir una canción, porque te sale del alma. Solíamos decir que escribir una canción era como hablar con un psiquiatra, un terapeuta o algo así, porque lo estás diciendo en una canción en lugar de en una consulta con un especialista. Sí, así que simplemente fui yo quien reflexionó sobre este problema y lo plasmó en una canción. Posteriormente, en una entrevista con Mojo en octubre de 2018, y que es parte de lo que escuchamos antes de este bloque, Paul McCartney mencionó que cuervos en la ventana, perros en la puerta, ¿qué está pasando ahí? Esa es una canción para adultos. A veces en la vida no eres un dios en el Olimpo, eres una persona real que camina por las calles. Soy abuelo, padre, esposo, y en ese paquete no hay garantía de que cada minuto salga bien. De hecho, todo lo contrario. Y hubo una ocasión privada, no voy a entrar en detalles, que me deprimió. Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? No lo critico, tengo una vida maravillosa. Pero de vez en cuando, la realidad se entromete. Esta fue una de esas ocasiones en las que pensé, oh joder. Lo único que hacía era sentarme al piano. Hay cuervos en la ventana, perros en mi puerta. Todo se derramó en esa canción. Entonces, ¿es una balada de piano en la tradición del blues? Bueno, exactamente, de verdad. Mi mujer me dejó. No era eso, pero era ese tipo de sentimiento. No sabía qué hacer al respecto, aparte de escribir una canción. Así que escribí la canción y luego sentí que tenía más claro qué hacer. Uno escribe a sus demonios. Me sentí bien al decir simplemente, no sé qué hacer. Es como reconocerlo. I got crow crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not sale Friday, July 18th at PaulMcCartneyGotBack.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Y así comienza el principio del fin de este noveno episodio de la cuarta temporada de la Caverna de los Beatles podcast, o bien nuestro 47º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Instant Karma, We All Shine On, con John Lennon, Yoko Ono, la Plastic Ono Band y la Elephant Memory, en el One to One Concert el 30 de agosto de 1972, cortesía de johnlennon.com. A You Seen a Face, con Paul McCartney, en Madrid, España, como parte de la gira Got Back 2024, el 10 de diciembre de 2024. Get Back, con Paul McCartney y Ronnie Wood, en Londres, Inglaterra, como parte de la misma gira Got Back Tour 2024, el 19 de diciembre de ese mismo año. Happy Together con The Turtles, como parte del que fue publicado en el álbum homónimo de 1967, The Fool in the Hole, la toma 1 con los Beatles, publicada en la Anthology 2 de 1995. Y finalmente, I Don't Know con Paul McCartney, como parte de su álbum Egypt Station de 2018. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X, Instagram y TikTok, en la dirección del fan project Paul McCartney MX, @fppaulmx, o búscanos en nuestra antigua dirección @BeatlesCaverna o La Caverna de los Beatles Podcast. También le recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, entre ellas las más populares como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, TuneIn, Evox, Pandora y todas las que les vengan a la mente. No olviden suscribirse, dar like y dejar comentarios. Sobre todo suscribirse, y no olviden también calificarnos. Eso es muy importante, y no olviden también recomendarnos. Mandamos muchos saludos a nuestros radioescuchas, en particular en México, pero además también nos escuchan en Estados Unidos, en España, en Perú, en Panamá, Argentina, Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Reino Unido, República Dominicana, Guatemala, y nos podemos seguir. Muchas gracias a todos por escucharnos semana a semana. De verdad, para nosotros es muy importante que continúen con nosotros. El día de hoy terminaremos el programa con un poema de Jaime Sabines, titulado Tú tienes lo que busco, después del cual escucharemos la canción I'll Be Back con los Beatles, publicada en el álbum A Hard Day's Night de 1964. Y terminamos con la frase de Enrique Rojas Páramo que recordamos semana tras semana. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Tú tienes lo que busco, lo que deseo, lo que amo. Tú lo tienes. El puño de mi corazón está golpeando, llamando. Te agradezco los cuentos. Doy gracias a tu madre y a tu padre, y a la muerte que no te ha visto. Te agradezco al aire. Eres esbelta como el trigo, frágil como la línea de tu cuerpo. Nunca he amado a una mujer delgada, pero tú has enamorado mis manos. Ataste mi deseo, cogiste mis ojos como dos peces. Por eso estoy a tu puerta, esperando. You know, if you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye. But I came back again. I love you so. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Esto fue La Caverna de los Beatles. La propiedad de los derechos intelectuales de la música ejecutada en este podcast, en el caso de los Beatles, es propiedad de Apple Corps Limited y Calderstone Production Limited, una división de Universal Music Group. De John Lennon, propiedad de The John Lennon Estate. De Paul McCartney, propiedad de MPL Communication Limited. De George Harrison, propiedad de Dark Horse Records. Y de Ringo Starr, propiedad de Universal Music Group.